Crepúsculo. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe. Cordura, cordura, cordura. Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Pedro Calderón de la Barca decía eso de que cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba con unas hierbas que cogía, como decíamos, terminamos el anterior programa. Habrá otro más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volviendo vio a otro sabio recogiendo las hierbas que él arrojó. Así que por eso, queridos amigos, no hay que quejarse. Así pues, dejamos ya de quejarnos, queridos amigos. Decía aquel chiste cuando el Papa fue a Cuba. El Papa, un Papa muy simpático, cogió al primer cubano que vio por allí de la mejilla y le dijo: hombre, qué tal por aquí, cómo va? Y el cubano le dijo: bueno, no nos podemos quejar. Y entonces el Papa le respondió: entonces bien, ¿no? Y el cubano le dijo: no nos podemos quejar. Porque siempre hay alguien a quien la suerte le sonríe menos que a ti, o al que la suerte le tira pedos en la cara directamente. Una vez me dijiste: buenas noches, querido Miguel Ángel. Buenas noches, querido Miguel Ángel. Me dijiste: ¿para lo que sirve seguir? ¿Para qué sirve?, me preguntaste, tener amigos. Yo creía que era para reírse, pasarlo bien, contarse las anécdotas y jugar al escondite inglés. ¿Es para eso que sirve tener amigos? Tener amigos no sirve para otra cosa que para sentirte un poco mejor, sabiendo que siempre hay alguien que está peor que tú. Lo siento, pero es la cruda y triste realidad. Emitimos desde una buhardilla en el corazón de Montparnasse, donde los milagros se hacen realidad, aunque no encontramos muy bien dónde se encuentra la cordura. Vamos a relajarnos, Miguel Ángel. He empezado un poco así eufórico. Échame un poquito. ¡Ah! ¡Qué sonido de dioses! Sí, señor, yo crecí pensando que la amistad era otra cosa. Crecí leyendo Los Cinco, crecí leyendo las novelas de Enid Blyton. Salud, querido Miguel Ángel, salud. Por la amistad y las aventuras. Fue una introducción a la amistad y a las aventuras y a los misterios. Películas como Cuenta conmigo o Los Goonies. Esto que suena es de la banda sonora de Los Goonies. Uno siempre ha querido que le pasaran cosas en la vida, cosas fuera de lo normal, cosas más allá de las conversaciones aburridas sobre fútbol y chicas que se repiten como tópico cada jueves, viernes y sábado en todos los pubs de Ciudad Cordura. De fondo suena Day Cruising de Los Goonies. ¿Te acuerdas, querido Miguel Ángel, cuando pusieron Los Goonies en los cines de verano hace muy poco? Bueno, yo estuve allí, yo fui uno de los que se enteraron. No sé si es que la película se restauró o algo así, era una versión restaurada, pero sí, fue una oportunidad única. Además, vista en un cine de verano es como genial verla en su verdadero apogeo. Es una película de cine de verano perfectamente, y eso no es, no estoy usando un término despectivo para nada. Una peli de cine de verano pueden ser muy grandes. Al revés, sí, es algo. Una peli de cine de verano es una peli. Al mismo tiempo que yo sentía casi como si volviera a ser niño y la estuvieran estrenando por primera vez, recuerdo la risa de todos los niños en el cine, los niños de hoy. Estoy hablando del año 2013, ¿fue? ¿Verano 2013 fue? Sí, es posible. Y una de esas películas que... Los niños descuajaringados, por no decir. Pero es de esas películas que no pierden con el tiempo, ¿eh? No se puede decir de todas, pero esta sí es una de ellas. Y Cuenta conmigo, que también la comentabas tú antes. Y La princesa prometida. Oh, y sí, sí. El secreto de la pirámide. Y todas, y tantas y tantas. Por lo menos para mí, en mi humilde y modesta opinión, siguen... No sé por qué, incluso han ganado con el tiempo, porque ahora el cine de aventuras es otra cosa, intenta imitar, que eso es lo peor que se puede hacer, intenta imitar a esas viejas películas de los 80, y todas las que se nota ese intento, pues son experimentos fracasados totalmente. Oye, ejemplo, ¿recuerda Gordy y Slot de la peli de los Goonies? Siempre tiene que haber, tenía que haber un personaje gordito o gafotas o algo parecido. Eso era imprescindible en un argumento. Es que te quiero contar una cosa, a lo mejor ya la sabes, pero tú sabes que en una escena Slot aparece con una camiseta de Superman. Sí, claro. Bueno, eso es porque el director de la película de los Goonies es el mismo que en 1978, el año Richard, que yo nací. Richard Donner. Eso es. Creía que me ibas a pillar. Superman. ¿Tú creías que me ibas a pillar en una de estas? Madre mía. ¿Sabes que es imposible? Fíjate que hay una hora, en algún momento de la música, hay un pequeño homenaje también a Dave Grissin, el autor de la banda sonora. Uno de los autores de la banda sonora, porque salen las Bangles en la banda sonora, las Bangles. Ah, también. Sí, sí. Además de la maravillosa y estrafalaria de Cyndi Lauper. Además, el señor. Sí. Ay, los 80. Qué tiempos, los 80. ¿Cómo los echo de menos? Y ser niño un rato. Yo te lo agradezco, que me estás llevando a mi infancia. No sé si lo estás haciendo a propósito o qué. Escucha esta música y déjate de llevar de nuevo, sí. Siempre torturándome. No paras nunca. Te voy a dar complejo Peter Pan. Porque aquí en Ciudad Cordura han pasado ya todos los personajes importantes de nuestra infancia y de la de todas las infancias. Peter Pan, Alicia, Garfio, ahora los Goonies, ahora películas de los 80, El Principito, Dorothy el otro día con el Mago de Oz. ¿Cuántos y cuántos? ¿Y falta alguien ya? ¿O ya los hemos invitado a todos? Bueno, alguien seguro que siempre nos revisitan y nos visitan gente nueva, siempre. Desde aquí yo agradezco, por favor, agradezco a quien fuera responsable de los cines de verano por poner esa película, y agradezco por esta deliciosa aventura que en 1985 fue escrita por Steven Spielberg, escrita y producida, una película de culto para muchos de nosotros, con niñas y niños como protagonistas, en un mundo donde los adultos son los que no entienden nada de la realidad, que es lo que muchas veces pasa. El niño protagonista era asmático y en los momentos más emocionantes tiraba de su aparato de asma porque se emocionaba. Así uno veía que era un niño normal, un niño imperfecto, un niño con aparato de asma, mientras que su hermano era un poquito más mayor, un poquito más machito, y trataba de ligar con la chica guapa. Pero él no era el protagonista era el niño asmático. Sabes que el hermano mayor ahora es un actor muy consagrado, que es de los buenos actores que hay ahora mismo en Hollywood. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo se llama este tío? Josh Brolin. Sale en películas de los Coen, como esta de No es país para viejos. No me diga que sale ahí. Es el protagonista. No sé, en tantas y tantas. Hizo, por ejemplo, la biografía de George Bush. Hizo de George Bush. Sí. Claro, tenía un aire, ¿eh? Ya de pequeño tenía un aire así de ojos pequeños. Ese es Josh Brolin. Josh Brolin, un actor que ahora está bastante consagrado. Ha trabajado con Woody Allen, con no sé cuánta gente. Eso que solía pasar, ha ocurrido mucho con las películas viejas estas de los 80, que actores infantiles luego dieron el salto. Tom Cruise, bueno, acuérdate de la película esta de Rebeldes, de Coppola, sí, que lanzó al estrellato prácticamente todos los actores que salían en esa película. Han sido luego actores consagrados, que luego muchos de ellos han acabado bastante fatal, pero eso ya es como Leroy Johnson. Parte, como Leroy Johnson. Otra vez Leroy Johnson en este programa, Dios mío. Y bueno, pues Ralph Macchio acabó haciendo Karate Kid, Tom Cruise acabó siendo Tom Cruise, que ya es bastante, y todos los demás, Matt Dillon, sí, ¿no? Y bueno, River Phoenix, por ejemplo, de Cuenta Conmigo, ¿qué me dices de River Phoenix? Sí. Vaya, y también, ¿qué me dices de que ya apareció en el programa de Jennifer Connelly? Que en realidad era una peli casi de niño la que inició, una peli fantástica. Dentro, mira a dónde ha llegado después, ¿eh? Y David Bowie, ese actor infantil. David Bowie. Tampoco siniestro. Con esa peluca. No, es aplastante. Imposible. David Bowie me encanta. De hecho, no sé por qué no metemos más música de David Bowie. Bueno, alguna. Creo que no hemos metido algo de... No, no hemos metido nada de David Bowie. Pues no lo recuerdo, no lo recuerdo. Han sido tantos programas, tantos momentos, tantos café. Sí, tendríamos que hacer un programa de astronautas, por ejemplo, y meter esto de David Bowie. Y como siempre nos estamos, hablando de astronautas, nos estamos yendo por las ramas y los cerros de Google. Sí, está genial. Yo sigo aquí teniendo de fondo, y no se me olvida, esta música de aventura. La verdad que Steven Spielberg siempre fue un maestro de la aventura, a pesar de otras críticas que se lo puedan hacer. Pero fíjate, en esta peli aparecían los malos, que son muy tan importantes como los buenos, por lo menos. Me encantaba la madre y los sí, y esos dos pero ¿te acuerdas, hermanos. ¿Te acuerdas que se llamaban los hermanos Fratelli? O sea, que esto como los hermanos Hermanos, hermanos, los hermanos, hermanos. Es como la hermana sister. Sí, sí, sí, la hermana sister. Había un amigo mío que usaba con mucho todos ustedes, tema. Las hermanas pues sister. Sí, los hermanos Fratelli es más o menos algo parecido. Sí, sí. Y los Spielberg es que si hay alguno que tiene un trauma infantil o algo, ese es Spielberg, está claro. Esa obsesión por el universo infantil que tanto nos contagió a todos los ochenteros como tú y como yo. Oye, ¿no queda algo por ahí de combustible? Queda siempre. Aquí sabes que en las despensas del piso de Montparnasse... Oh, mira, mira, escucha. Ahí está lo que tú decías. Oye, ¿sabes que yo fui a ver Superman 1, esta peli precisamente, de Richard Donner, en el cine Lucano? Inolvidable. Todo esto son guiños personales a la gente que ha crecido y se ha criado en cordura. Todo el que esté escuchando esto, a lo mejor a través de internet o internacionalmente, no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Cine Lucano, cine de verano. Perdón. Pero es magnífico eso, porque es como... Local, claro, también no va a ser todo para los de fuera. Pero recordarán perfectamente el cine Lucano y... El cine Lucano, señores, yo os invito a toda la ciudad cordura a casa de mi compañero Miguel Ángel para ir a los cines de verano ahora que empieza la época de calorcito. ¿Cuándo los abren? ¿El 15 de mayo o de junio? En junio, suelen abrir en junio. Ah, estoy deseando que lo abran. Es que ya hace una temperatura fantástica en mayo para... Oye, ¿sabes también que en la última escena de la película... que es la escena famosa del barco pirata de Alca. Bueno, es que barcos pirata, un bosque con los niños con las bicicletas, trampas mortales, y este niño que hace inventos que salvan la vida de milagro en el último momento, cadenas y esqueletas, esqueletos, cataratas, bueno, esqueletos y esqueletas. Te veo muy afectado, me encanta, los cuevas subterráneas, helados, y bueno... Te veo totalmente entregado. Y por supuesto, los helados que se come ahí en ese lugar donde se encuentra con Gordy con Sloth. Esa pareja antológica del cine, podrían haber hecho una película solo de Gordy con Sloth y sus aventuras, solamente. Y no olvides que nosotros tuvimos nuestro verano azul, que era nuestra propia... No, no me digas que no. Piraña. Nuestros Goonies fueron un verano azul. Es verdad, sí. Piraña. Y es verdad, y había un barco, y había un gordito, y sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Y luego ya te digo que se ha intentado explotar esa fórmula sin resultado. Y yo eso no quisiera acabar sin decirte una cosa. Es que hace unos años se intentó imitar ese esquema en Hollywood con la película Super 8, producida además por Spielberg y dirigida por el creador de Perdidos. Sí. ¿Sí? Eso no sabía. Y para mí fue un fracaso, para mí y para muchos otros, creo que fue un fracaso que se quedaba en el intento. Bueno, y sin embargo, lo más curioso de todo esto es que en el mismo año prácticamente o cerca de esa fecha se estrenó, sin pena ni gloria, por supuesto, una película española que se llama Héroes, que seguro que tú no conoces, porque nadie la conoce, que juega a la misma fórmula, pero por supuesto de una forma mucho más barata, una película catalana sin presupuesto ninguno, con actores infantiles totalmente desconocidos, y que, para mi gusto, llega mucho más a conseguir ese espíritu, hombre, dentro de la humildad que tiene esa película, porque no tiene ninguna pretensión. Por lo menos no tiene la pretensión que tenía Super 8 con todo ese presupuesto de Hollywood. Y de verdad que recomiendo de aquí todo el que esté escuchando esto, que intente dar con esa película Héroes. Yo la tengo además, y quien quiera que venga aquí al piso de Montparnasse y la proyectamos aquí en nuestro proyector y la ponemos. Que contacte con nosotros, que de verdad, y esto no es broma, si alguien quiere y vemos, hacemos una proyección pública de la película Héroes, película española. Aquí, que contacte con nosotros, ciudadcordura@gmail.com, y tantas y tantas otras cosas. Ahora es el momento en que tú des las formas en las que tienen que contactar con nosotros. Sí, señor, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos una dirección de PayPal para que nos enviéis dinero, tenemos cuenta en todos los bancos ladrones, en Bankia sobre todo, que no somos así de llevamos corbata, somos ladrones. Llevamos, no es verdad, pero tenemos también un Twitter, tenemos una dirección de iVoox donde podéis descargaros y escuchar nuestros podcasts hasta que os salga la música y el cine por las orejas. Y bueno, esperamos vuestros desafíos. Además, os invitamos a que os acerquéis por Radio Dignidad, que emite del 103.2. El email es radio@acampadadignidadcordoba.es. Y ofrezcáis, los que tengáis voz y ciertas cosas que decir, vuestro propio programa. Bueno. Oye, ¿sabes que me habían mencionado a Cyndi Lauper? Mete un poquito... ¡Igor! ¿Dónde está Igor? ¿Igor? Está durmiendo, déjalo. Bueno, déjalo. Hoy nos ocupamos nosotros del programa. Bueno. ¿Sabes que llevamos ya casi 20 minutos hablando de los Goonies, sin decir realmente nada? Y ni siquiera hemos dicho que en la escena final del barco sale una miniatura de R2-D2. Es que tienen muchas anécdotas, ¿eh? Y ni siquiera hemos dicho que se eliminó una escena también bastante brutal de un pulpo gigante que les atacaba, que se puede encontrar en YouTube. Si aún no lo habéis visto, ya estáis tardando. Piltrafillas. Oh, Cyndi Lauper, también famosa por Girls Just Wanna Have Fun. Sabio que un día el fragmento de la vida sueño de Pedro Calderón de la Barca, y me voy a permitir presentaros una versión, porque aquí nos encantan las versiones. Y esta versión cuentan de un sabio que un día, un fragmento de La vida es un leño de Pedro Salchichón de la Verga. Cuentan de un sabio que un día tan flojo y flácido estaba que solo se la aguantaba si con la mano se la cogía. No podré dejar simiente en este mundo maldito, lamentaba al ver mi pito. ¿Habrá otra persona viviente de erección más decadente? ¿Habrá otro, se decía, más impotente que yo? Y cuando el cuerpo giró, halló la respuesta viendo a otro sabio recogiendo la semilla que él arrojó. Koyak con su chupachups, Colombo siempre citando a su señora mujer con esa voz ronca, la super ochentera Luz de Luna. Venga, Miguel, dime tú los actores de Luz de Luna, si te acuerdas. Son pequeños desafíos. Sí, que son pequeños desafíos, así que me vienen. Sabes que conmigo no puede. Pero un tema que a mí me parece importante en lo referente a Bruce Willis, que ya sé que vas por ahí, es que nadie se acuerda realmente que Bruce Willis empezó como actor cómico con Luz de Luna. Lo que le hizo famoso fue Luz de Luna. Cierto. Y ahora la gente se sorprende cuando lo ven a lo mejor en un papel cómico, cuando realmente él empezó como eso, como cómico de televisión. Y sin embargo, todo el mundo lo asocia al cine de acción. Tipo duro por excelencia. Y tipo duro. Además, y que ya Bruce Willis solo hace de Bruce Willis en las películas. Y Bruce Willis era maravilloso en Luz de Luna. era maravilloso. Si la ves en su versión original, Luz de Luna, es alucinante. Pero también hay que reconocer que con esa voz inolvidable de Ramón Langa en la versión española, es imposible de olvidar, vamos. Y además que... Sigue. Sí, no. Iba a seguir... que te iba a dar una sorpresa. Yo iba a hablar de... Por eso me he callado. Bueno, no sé... No me quiero desviar, pero... Sí, estamos hablando de detectives... ¿Esto qué es? Un abogado. Esta semana no estás romántica. ¿Romántica? ¿Qué tiene esto que ver con el romanticismo? La conoce el viernes, se casan el sábado. Esto no es romántico, es ridículo. ¿Has apagado la calefacción de tu despacho? No me vengas con esas. Soy romántica como cada cual, pero ese hombre no debería haberse casado. Es una locura casarse con la primera que conoce. Yo sé dónde acabará esa boda. No debería haberse casado. ¿Y si está enamorado de ella? ¿Enamorado? Eso es. Encandilado, pero no enamorado. Amor, encandilamiento, ¿cuál es la diferencia? Si los dos se encandilaron, yo creo que es algo maravilloso. ¿Seguro? ¿Acaso no has oído hablar de la combustión espontánea, del acto pasional, del fuego que arrasa todo lo que sale a su encuentro? Sí, pero la pasión no dura. ¿Lo das por hecho? Sí, lo doy por hecho. Es una locura. La clave está en encontrar a alguien, asegurarte de que te va, asegurarte de que no te equivocas al elegir. ¿Y eso cómo se logra? ¿El qué? ¿Estar seguro? Claro que puedes asegurarte. Se necesita tiempo y reflexión. No puedes lanzarte al abismo. Las decisiones importantes de la vida hay que pensárselas con mucho detenimiento. Hay que sopesar los pros y los contras y luego tomar la decisión más acertada. Tú no eres partidaria de la espontaneidad, ¿verdad? La espontaneidad es una excusa inventada por aquellas personas que son demasiado vagas para reflexionar y luego necesitan una razón que justifique sus errores. ¿Ah, sí? ¿Y yo que siempre pensé que la gente que pierde el tiempo reflexionando tiene mucho miedo a la vida? Para mí, considerar y sopesar los pros y los contras para tomar una decisión acertada es otra manera de no resolver nada. Puesto que cuando por fin vas a decidirte la persona o el objeto que has tardado tanto en elegir, ya ha volado de tu lado. Es mi opinión. ¿De qué me estás acusando? No te estoy acusando de nada. Pues entonces, ¿qué intentas decirme con ese planteamiento tan retorcido? Exactamente lo que he dicho. ¿Me acusas de ser demasiado rígida, demasiado hermética? No, en absoluto. Lo único que digo es que lo mejor de la vida es cuando no tienes que dar vueltas a las cosas. No tienes que planearlo todo. ¿Nunca has ido de compras? Y has visto algo que te apetece muchísimo. Empezamos hablando del regalo que vamos a comprarle al señor McGillicuddy. Por ejemplo, un coche bueno. Ahí está, lo has visto en el escaparate. Te apetece muchísimo. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Qué harías? Sí, ¿qué harías tú? Me informaría del resultado, lo probaría. Entrarías en la tienda y te lo llevarías a saludarlo. Harías una lista de los pros y los contras. No tiene nada de malo. Tampoco tiene nada de bueno. ¿Te gusta la espontaneidad? Sí. ¿Quieres que sea espontánea, verdad? Pues bien, toma espontaneidad. Así estarás contento. ¡Fuera de mí! Señorita Hayes, señor Addison, tienen que encontrar a mi esposa. ¿Lo tenías planeado? Qué bueno. Sabes que estoy... Gracias, Miguel. Sabes que siempre estoy en contra del doblaje, pero hay momentos en los que hay que reconocer que es un auténtico placer escuchar las voces con las que pasamos nuestra infancia, que son estas dos. Pero además, ¿cómo hacen...? O sea, creo que de lo mejorcito que hay cuando varias voces a la vez empiezan a discutir, es decir... Era lo mejor de la serie. Los diálogos reales que realmente superponemos, nos interrumpimos. Yo creo que no he visto serie americana. La serie fue revolucionaria en ese sentido. No se interrumpe la gente en otras películas. Bueno, luego lo hizo Woody Allen, o no sé si lo hacía durante aquellos tiempos. Pero sí, este está tan bien hecho que incluso luego te insinúa que se pelean, pero se aman porque hay un momento en que llegan a decir lo mismo. A la vez. Es magnífico. Y eso, estamos hablando de los años 80, cuando hubo una auténtica revolución en la serie. Yo creo que deberíamos revisarla y verla ahora y sacaríamos cosas. Nadie piensa en revisar Luz de Luna, solo nosotros en esta guardia secreta y polvorienta. Es que vivimos tiempos en los que las series han llegado tan lejos en calidad y en mensajes y en otras cosas que... A lo mejor también puede quedar muy ingenuo. Ahora, revisar un capítulo de Luz de Luna, pues puede ser, seamos sinceros, o sea, seamos claros, puede ser un poco hasta aburrido, ¿no?, el argumento de un capítulo. Pero, sin embargo, se pueden sacar otras muchas cosas, como por ejemplo en este diálogo que hemos escuchado ahora mismo, habían cerrado muchísimas historias. Y bueno, son nuestros recuerdos. Es genial, fíjate que no, como empezaba el programa he intentado repetir varias veces con esta historia de Pan Calderón de la Barca y esta versión de Salchichón de la Verga, No hay que quejarse, porque siempre hay otro que está peor que tú. Ya te pregunté para qué servían los amigos y para eso sirven, porque siempre hay uno que está peor que tú. Y los héroes y las aventuras para sacarnos y evadirnos de Ciudad Cordura, y además de Luz de Luna, de Colombo, de Koyak, que venía yo recordando, yo quería llevarte la mente ahora hacia otros derroteros, estos derroteros de esta especie de héroes detectives que nos hacían llevar. Además, fíjate que decías de Luz de Luna que eran como capítulos igualmente a veces un poco cíclicos, porque claro, tenían un límite y una estructura que tenían que seguir. Eso mismo le pasaba claramente a los capítulos del Coche Fantástico, Michael Knight, un hombre atrapado en su propia cruzada en la lucha por la defensa de los débiles, los inocentes, los desarrapados, incluso Don Quijote, desfacedor de tuertos. Todos ellos siguen arquetipos de aventureros e investigadores. Es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. O sea, una especie de Don Quijote con el pelo cardado y con chupa de cuero. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley. Oye, ¿qué pasa? ¿Te echas cerveza y a mí no me echa? Ah, perdona, es que como Igor está durmiendo... No lo podemos despedir entonces ya, hace falta. El coche fantástico, la curiosidad y el ansia de explorar, las aventuras, los crímenes, los detectives. Héroe de nuestra infancia ochentera. Yo era un friki del coche fantástico y lo utilicé cuando empecé a pensar que mi familia era un coñazo y no me quería ir a la piscina con ellos. Esas tardes de calor, terrible, cordurense, coincidía la hora de irse a la piscina con la hora del coche fantástico y yo lo usaba como excusa, porque para poder quedarme en la tarde solo en mi casa un rato, sin que nadie me controlara, típico adolescente supongo, me venía al pelo la serie de Michael Knight. Pero Michael Knight tenía su cosa, porque se ligaba a todas las tías. Bueno, en la Hora Charante le hicieron un homenaje, que fue además el primer Hora Charante que yo vi. Todo es truco, decía Joaquín Reyes. Testimonios. Hoy, David Hasselhoff. Hola, soy David Hasselhoff, actor, productor y cantante. Igual. Hombre, a mí lo que más me ha gustado ha sido cantar. Lo que pasa es que en Estados Unidos no me tomaban en serio. Y eso a mí me jodía, ¿sabes? Pasa que dije, bueno, pues venga, pues soy actor. Porque a mí nunca me ha costado mucho actuar. Y, joder, que esto diga. El coche fantástico. Los 80 fueron míos. La canción la hice yo. Yo es que metía más mano de lo que os pensabais. Y todo lo del reloj. Sí, tengo un problema. Es idea mía y lo del coche y todo. ¿Y escena de acción? Lo que pasa es que por mi físico no me costaba, yo no tenía que coger ningún doble para hacerla. ¡Es todo truco! Pues sí, gané mucho dinero y fama y todo lo que queráis, pero yo estaba ya harto. Terminé harto los guiones, me meaba los guiones. ¿Y tú qué, dinero? Así es que dije, va a pasar años hasta que haga otra. La dejé en lo más alto, eso sí. Luego me llamaron para la de Baywatch, lo de los vigilantes de la playa. Y yo les dije no. Digo, conmigo no contéis, y les colgué. Y dije, si me vuelven a llamar, le digo que sí. Y me llamaron y dije, sí. Lo que pasa aquí primero, repetí la escena, decían, tírate al agua. A mí no me entero, tengo que hacer. Decía, yo estoy con el agua, ya, tírame al agua, que está helada. Y además, que yo ya no tenía edad para ir de mis bucanas. Estaba fondón, tenía que ir con el pecho palomo. Y luego que dio en el este, dije, tía que salía, tía que se enrollaba con mi personaje. Que eso ya no cuela, que me estoy enrollando con todas las tías. Mucho lío, y dije, mira, dame lo que es mío, que yo me voy de la serie. Mi bucano se va. ¿Qué? Estaba ya hasta los huevos. En definitiva, cuenta, que ya ahora... Ya me olvidé de la tele, ahora. Si digo yo de coger los focos y no hacer una serie, y le falta tiempo. Porque yo sigo siendo David Hasselhoff. Sigo siendo el mismo. Para lo que queráis. El coche fantástico era muy popular en todo el mundo, se ha convertido en un icono. En Portugal se llamó el justiciero y en América Latina, en México por ejemplo, se llamó el auto increíble. Este coche, que era el famoso Kit o Industrias Night 2000, que tenía el Turbo Boost ese con el que saltaba y el techo de cristal y muchas lucecitas dentro con las que hablaba, y encima era incluso cachondo y se marcaba sus chistes ahí, le decía aquella frase famosa de Michael, ¿dónde estás? Era fantástica. En esa vieja serie de la original, el enemigo, la némesis de Kit, que siempre tiene que haber un malo para que haya un bueno, era Carr, otro coche fantástico malo. Su mecánica, la mecánica del coche, que lo recogía en mitad de la autopista, en cualquier lugar, además yo creo que no tenía ni matrícula este coche, era una chica muy mona que se llamaba Bonnie, que reparaba todos los destrozos que hacía Michael Knight en sus aventuras, y el jefe de ellos era Devon, un madurito así tipo Arturo Fernández. Tuvo todo tantos fans esta serie que aquí en España hubo un gallego, Jorge Vázquez, que le llamaban el Michael Knight galego. No sé si sabes que en un pueblecito de Galicia llamado Villamayor, este hombre no paró hasta comprarse exactamente el mismo coche y remodelarlo para poder conducir el coche de la película. ¿Qué me estás contando? Y sí. Imagino que este... Es Michael Knight gallego. Este personajillo que me está descubriendo ahora, que yo no lo conocía, imagino que habrá salido en todos esos grandes programas en los que hacen apología del friquismo y pues, van buscando personajillos de esta índole. Pues fíjate que no ha salido mucho que yo sepa. Yo pues tiene mucho potencial, ahí, pero sí, sí. Y además esto, bueno, yo lo encontré en una grabación de aquella época cuando ponían la serie hablando en gallego y por tanto creo que de la televisión gallega, y que igual no ha salido de Galicia esa noticia de que hay un Michael Knight gallego nacional allí. Es gente muy rara, por el planeta sí, Tierra. Sí, él contaba que se le quedaba mirando a la gente por la calle. Dice que una señora vieja... Hombre, ¿tú qué crees? Yo qué sé. ¿A ti te extraña que no mira a la gente? No, claro. Que... Vas por la calle y de repente para... Cruzar, y se quejaba. Cruza el paso de peatones y para un coche ahí que hace... En fin. Dice que una señora lo confundió con que iba con los niños, una abuela, con el coche de Batman. Bueno. Lo que es verdad es que el coche salía en un vídeo que vi y tenía que llevar matrícula. Y claro, eso no mola, porque el coche de Michael Knight es como un coche secreto ahí que... En fin, 25 años después del estreno de la serie, me parece que había una serie nueva, películas, incluso se celebran convenciones de fans por Estados Unidos que tienen el mismo coche, con el famoso escáner de luz roja silbante, este que acabo de imitar con mi melódica voz. Se ha hecho una nueva serie y una película ahora, hace poco, en el 2009-2010. Creo que no ha pegado mucho pelotazo, porque yo no he oído mucho. Y no me extraña, la verdad. No me extraña, pero... Por lo visto, el nuevo Kit tiene nuevas actividades y nuevas habilidades. Es decir, está equipado con las nuevas tecnologías de información y comunicación, de pantalla de plasma, conexión a internet... Pero vamos a ver, qué absurdo sacar ahora una versión, wifi, una versión del coche fantástico. Es totalmente absurda, porque en cualquier móvil que tiene cualquier usuario normal de andar por casa puede hacer 50.000 cosas más de las que hacía Kit. Claro. Kit ahora mismo es un pobre viejo. Es verdad. Es un antiguo Kit. Es más, en una serie en realidad, si lo piensas, súper inocente, no solo porque igual que el equipo A o series similares tenía siempre la misma estructura, aparte de que Michael Knight con esa peluca, con esos pelos de casi de los Jackson 5, no engañaba a nadie. Él decía que en realidad se llamaba Michael Long y que había muerto en su anterior vida. Era una especie de Batman venido a menos o algo así. Nunca moría nadie en estos capítulos. Pero era un detective, al fin y al cabo. Y a mí siempre me han gustado los detectives y los investigadores, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, me viene a la mente esta serie. A ver si te suena. O a ver si le suena a alguien esta melodía. Es que lo que pasa, amigo Miguel Ángel, y siento, no quiero hacerte daño ni ser cruel, pero tienes que comprender que cuando la gente es tan friki como nosotros, no puede esperar que los demás también sean igualmente igual lleguen a los niveles de friquismo que llegamos nosotros. Pero tú conoces el actor que ha protagonizado esta serie. Pero es que a mí no me pongas de ejemplo nunca. Si me pones a mí de ejemplo, como ejemplo de ser humano, pues no. Porque sí, imagino que te refieres a Peter Ustinov. No, señor. No, no estamos hablando de... ¡Oh, he fallado! ¡He fallado! Está súper orgulloso. El día de la venganza, el día de la rabia, el día de furia. Cuéntame tu listillo, cuéntame. Hombre, esta es la teleserie, no es la película. No es película de Ustinov, que del que bueno, te admiro muchísimo, bueno. Pero ¿cuál es el actor de la serie? No veía la serie, no, te reconozco que no tengo ni idea de quién. Bueno, te tenía que pillar en algo, es normal, no puedes saberlo todo, pero ya me tenías un poco asustado con tu acta. Pensaba que me vigilaba en casa, que había instalado alguna cámara cuando yo me dedico a buscar informaciones, o que Igor lo tiene sobornado de alguna manera, eso puede ser. Perdón, ¿es Peter Ustinov? No, es David Suchet. ¿Pero quién narices conoce a ese tío? Hombre, lo conoce todo el mundo que veía esta serie del famoso detective belga, al que siempre tomaban por un francés. Bueno, ¿sabes quién creó Agatha Christie? Sí, hombre, David Suchet, este hizo una serie grandísima. Esta era la sintonía, yo la recuerdo perfectamente. Pero tú tienes que comprender que lo que para ti te parece grandísimo, hay mucha gente que ni siquiera ha oído hablar de ello. Pues deja que te diga que a mí, no solo la serie, sino todos los libros de Agatha Christie, que me lo iban comprando mis padres por círculo ahí de lectores. Muy grande. O sea, he leído todas las novelas esas de Hércules Poirot, que son muchísimas, porque eran del orden de 33 novelas y 50 relatos desde 1920, agárrate, Miguel, desde 1920 hasta 1975. ¿Cuántas tiene Agatha Christie? 33 novelas y unos 50 relatos de Hércules Poirot, solo de Hércules Poirot, porque luego Agatha Christie creó también a Miss Marple. Por eso es real, eso está demostrado. Sí, sí, sí. Más que Corín Tellado, incluso. Bueno, te digo más, si le echas un vistazo rápido a Wikipedia, que es lo que se hace para este tipo de programas de entretenimiento, fíjate que se compara, nada más, en la primera línea de Wikipedia lo primero que te dice es que la producción literaria, o mejor dicho, el número de ventas, que son unos 4.000 millones de ejemplares vendidos de Agatha Christie, de Hércules Poirot, solo es comparable a las ventas que tiene Shakespeare. Pues hablando, son palabras mayores. Hablando de autores ingleses. O sea, no es moco de pavo. Bueno, en el caso de... Antes de pasar a Sherlock Holmes, que lo prometemos para el próximo programa, os cuento algo, las luces y las oscuridades de Hércules, o como él decía, Hercule Poirot. Él también tenía un compañero de aventuras típico en los detectives, no como, bueno, incluso como Michael Knight, que su compañero era Kit, pues Hércules Poirot tenía al capitán Hastings. Como decía, se estuvo publicando la friolera desde el año 20 hasta el año 75. O sea, Agatha Christie empezó con su primer marido durante la Primera Guerra Mundial, luego fue viajando por Nueva Zelanda, por Sudáfrica, por un montón de países, sobre todo países angloparlantes. También se pegó unas vacaciones en las Islas Canarias, donde escribió una novela inspirada en el mar, El hombre del mar o algo así se llama, una novela de Poirot también, de Hércules Poirot. Lo que pasa es que Agatha Christie, cuando llevaba como 15 años con un éxito total de ventas de Hércules Poirot, estaba hasta el moño de Hércules Poirot y lo detestaba. Lo que pasa es que Agatha Christie era fiel a su público y siguió años y años, es decir, como 30 años más, publicando novelas como Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express, que por cierto fue la película que protagonizó Peter Ustinov, Muerte en las Nubes, etcétera. Yo las leí todas. Y una de las características principales de la prosa detectivesca de Agatha Christie es que sus relatos te permiten, o por lo menos te engañan, de manera que tú creas que durante el relato vas a poder averiguar quién es el asesino. Sí, esa es la vieja fórmula que luego se imitó hasta la saciedad, imagino, ¿no? La inventó ella. Esa fórmula de que el detective reúne a todos en una habitación y le dice, venga, os voy a dar pal pelo. Y ahí vamos con nuestra queridísima, ¿cómo se llama esta? La señorita Fletcher, Jessica, sí, Jessica Fletcher. Se ha escrito un crimen. Se ha escrito un crimen. Fantástica. También. Y algo que no me gustaba a mí de estas series, o en particular de los libros de Agatha Christie, es que había tal lío de personajes, que en realidad era lo que te desorientaba también, que al principio de todos los libros, a diferencia de, por ejemplo, de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, todos los libros de Agatha Christie tienen... una lista de personajes al principio. Y te pone, por ejemplo, Jenny, criada de la casa. Y a mí eso al final me pareció un poco mal. Me pareció, a ver, un buen escritor no tendría que poner una lista de los personajes. Tú no tendrías que perderte tanto. Es decir, sería, ya te das cuenta que es un poco truco. En fin, una sola curiosidad más sobre Agatha Christie, y es que ella trabajó en un dispensario, una especie de farmacia, durante mucho tiempo, en varias de ellas durante la Segunda Guerra Mundial, y fue cultivando cada vez más el conocimiento, su conocimiento de venenos y armas letales, o sea, venenos letales que aparecen mucho en sus novelas. Era una verdadera experta en novelas, en armas, en venenos letales, y los aplicó en muchas de sus novelas, a diferencia también de otros escritores. Era un tema que le gustaba muchísimo. En fin, y con esto, vamos a pasar a partir de Sherlock Holmes, que para mí es lo máximo, y que vamos a pasar a cómo la estela de Sherlock Holmes ha venido durando. Bueno, Agatha Christie era una gran lectora de Sherlock Holmes, para mi gusto no lo superó. Yo he leído todo de ambos de ellos, todo de Sherlock Holmes y todo de Hércules Poirot, y para mi gusto no lo superó, pero hablaremos de ello y de fantásticas películas y series inspiradas en Sherlock Holmes en el próximo programa, querido Miguel Ángel. Yo me despediría con alguna canción un poco improvisa, de improviso, por ejemplo, una canción que la vamos a dejar caer ahí sobre detectives, y la dejamos ahí sonando, y con esto nos despedimos por hoy en Ciudad Cordura, el programa donde todo es posible. Bueno, ya sabes que has estado con Miguel Ángel y Miguel Ángel en Ciudad Cordura, y que emitimos desde el Centro Cultural Rey Heredia, desde Radio Dignidad. El cine y la vida en Radio Dignidad, 103.2 FM.